No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. En este bloque de la gente y su defensor nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y quiero que nos cuente un poco sobre la reunión que se desarrolló con el director nacional de prestaciones médicas, el doctor Emilio Nana. Y bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Qué temas se hablaron? ¿Qué se trató? ¿Qué tal, Fernando? Efectivamente tuvimos una reunión, no es la primera, se inició hace un tiempo. Cuando, en el mes de enero, más o menos. Sí, cuando el doctor Nana asumió la gestión y nosotros teníamos muchos problemas con, problemas no nosotros, pero beneficiarios del programa federal Incluir Salud que requerían prestaciones que no habían sido atendidas y con demoras muy importantes. Entonces nos reunimos con el doctor en varias oportunidades, él ha concurrido siempre que lo hemos convocado, inclusive esta última vez fue a instancias de él venir a darnos un poco cuenta de qué es lo que había hecho. Ha ido a las provincias porque ustedes saben que el programa presta servicios a través de los efectores públicos y en algunos casos privados de cada jurisdicción, de cada provincia. Entonces ha ido a visitarlos, nos ha contado experiencias muy buenas en provincias del norte, del este, del oeste, de todos lados. Porque era necesario, creemos nosotros, que el director nacional tuviera un contacto directo con cada una de las provincias para mejorar, digamos, la relación y así poder solucionar los problemas. Nosotros le fuimos planteando algunos problemas que teníamos, hemos recibido una excelente respuesta por parte de él y en esta última etapa le pusimos sobre la mesa la cuestión que se suscita particularmente en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es casi como un país, ¿no? Sí, sí. Donde hay muchos beneficiarios del programa y dentro de estos beneficiarios con discapacidad también tenemos muchos que padecen diabetes, otros que requieren drogas oncológicas y otros que padecen epilepsia. Hay distintos programas provinciales con los que el profe, para llamarlo de alguna manera, combinó la prestación, como el programa de diabetes y el de oncológicos, de modo de conseguir la medicación, si el profe no la puede brindar, a través de estos otros programas. Lo que nosotros le hicimos notar que en algunos casos los programas tienen más acotado la cantidad de medicación o de, en el caso de las personas con diabetes, de las tiras reactivas. Entonces estuvimos afinando esos puntos como para tenerlos muy en cuenta, pero hemos tenido, la verdad, que una relación, tenemos con él una relación satisfactoria en cuanto a la gestión, más allá de que es una persona muy agradable, pero su gestión refleja interés, refleja movimiento, capta todo lo que nosotros le decimos y en algunos casos por ahí planteamos alguna cosa que ya pudo o que está encausada. Entonces todo esto a nosotros nos causa mucha satisfacción porque es otra de las formas en que el defensor se relaciona y trata de darle solución a las cuestiones que plantea la gente, pero que se relaciona con los organismos. No solamente para marcarles lo que está mal, que muchas veces así es, sino también para brindarle apoyo cuando las cosas se están haciendo. A veces hay cosas que tardan más, otras que tardan menos, pero era un perfil de la salud que estaba bastante abandonado. Esto no tiene que ver muchas veces con el dinero que fluye hacia esas jurisdicciones para hacerse cargo con de las prestaciones. Como quien dice, claro, más con predisposición de los funcionarios. Más con predisposición de los funcionarios y para tomar decisiones estratégicas que le permitan dar solución a las cuestiones, porque sabemos que en general la población del programa Incluir Salud es una población vulnerable. Entonces, para evitar judicialización, para evitar todos estos inconvenientes que se generan. Y nosotros le hablábamos justamente de la importancia de solucionar las cuestiones antes de que se judicialicen, porque también hay mucha gente que no judicializa, es decir, no hace un reclamo judicial porque no sabe cómo hacerlo, no consigue quien lo patrocine, un abogado, lo que sea, y a veces los costos, en la mayoría de los casos, son altos. Entonces, hemos tratado de hablar sobre este tema para que podamos hacer una especie de nexo entre el beneficiario y el programa. Perfecto. Mónica, te agradecemos mucho tu participación en el programa y, por supuesto, siempre dispuestos a tratar más temas que vayan surgiendo. Gracias a ustedes, Fernando. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. Estamos con la doctora Mariana Becerra de la Oficina de Tratas Inmigrantes del Defensor del Pueblo de la Nación y vamos a charlar un poco sobre una fecha que es muy importante, que es el próximo 30 de julio, que es el Día Mundial contra la Trata de Personas, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco, bueno, qué significa esto para las Naciones Unidas, que además lo ha implementado y lo pide que se trabaje en todos los países sobre el tema. Y bueno, ¿y cuáles son las actividades que se está preparando la oficina para estos días? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, en el año 2013 la Asamblea General de Naciones Unidas establece que el 30 de julio es el Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas. Y lo establece, digamos, como una motivación para que todos los Estados miembros durante ese mes realicen actividades de difusión, de concientización para el público en general. Pensemos que la trata de personas es un delito transnacional que involucra casi todos los países del mundo. Se han identificado víctimas de más de 152 nacionalidades y hoy la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, establece que hay aproximadamente 22 millones de personas en situación de esclavitud en el mundo. Cuando hablamos de trata, es importante recordar que es un negocio, es una actividad lucrativa. Y se está estimando la OIT que en la actualidad del trabajo forzoso en la economía privada se llega a recaudar hasta 150 mil millones de dólares. Lamentablemente, nuestro país no es la excepción. Está catalogado Argentina como un país de origen, de tránsito y de destinos de seres humanos destinados a la explotación, tanto sexual como laboral. Para que te des una idea en cifras, en estadísticas de cómo está nuestro país, desde el 2008 que se empieza a recopilar información hasta mayo pasado, Argentina se han rescatado 10.160 víctimas, de las cuales el 50% fueron personas extranjeras provenientes de países como Paraguay, Bolivia, Perú, República Dominicana y China, y el 46% fueron víctimas argentinas. También cabe agregar que el 48% de la explotación es laboral y el 52% es explotación sexual. Las mayores de edad, las personas mayores de edad siguen siendo las mayores víctimas, el 90% han sido adultos y un 10% niños. En este marco de que Naciones Unidas impulsa en los países, la Oficina de Trata de Personas tiene pensado, digamos, largar los próximos días, las próximas semanas, distintas actividades. Una de ellas la vamos a hacer en la terminal de Retiro, en el aeropuerto Ezeiza y tal vez en Buquebus, que nos falta la confirmación, pero es casi seguro. Y va a ser unas jornadas de entrega de material, de folletería, pero también de intercambio con la gente para evaluar el grado de conocimiento sobre el tema y para poder también establecer los canales de denuncia. Y después, a nivel de país, en todas las provincias, vamos a lanzar una campaña junto con el sindicato gastronómico y con Jefatura de Gabinete de Ministros, unos posavasos que tienen, digamos, de un lado, consignas específicas para alertar a la población. Por ejemplo, en caso de desaparición de personas, no esperes 48 horas para hacer la denuncia. O en una entrevista laboral, si te retienen el documento, denuncialo. Y del otro lado, los teléfonos de las instituciones para... Exactamente. Claro. Va a ser una campaña masiva, ¿por qué? Porque la idea es que lleguen a los bares, restaurantes, confiterías de terminales de ómnibus, de aeropuertos y al público en general. Y lo vamos a hacer todos los organismos, y nosotros en nuestro caso a través de las delegaciones en todas las provincias. Es como que vamos a salir con una campaña muy fuerte de difusión y concientización. Nos parece interesante que sea un trabajo articulado, porque tanto el de aeropuertos como el de los posavasos lo hacemos con otras instituciones. El aeropuerto lo vamos a hacer con Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la Dirección Nacional de Migraciones. Y como te contaba, el de los posavasos viene también con Presidencia de la Nación. Con lo cual realmente creemos que va a ser una campaña bastante interesante e intensa. ¿Otras actividades, Mariana? Bueno, estamos trabajando en los ODS, que son los, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una de las bajadas más importantes que está haciendo la institución para colaborar con Naciones Unidas y además para, digamos, apoyar al Estado argentino a que cumpla con los objetivos. Y en esa iniciativa lo que estamos haciendo son evaluaciones de las políticas públicas existentes y evaluando, digamos, cuáles son los derechos que hoy todavía no están garantizados. Por ejemplo, en los casos de las víctimas rescatadas que el Estado le da cierta protección y cierto alojamiento, vivienda, atención, lo que no se está dando hoy en el Estado argentino es el patrocinio jurídico gratuito para que esa víctima pueda accionar en sede civil y recibir la indemnización que le corresponde por haber sido víctima. Esta es una gran falencia, lo estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, porque hoy no tienen un abogado que gratuitamente las pueda representar. Y creemos que eso es un derecho que la ley misma establece y es una garantía además de acceso a la justicia. Otra de las deudas pendientes que nosotros estamos evaluando es la ausencia de inspecciones en lugares donde se tienen sometidas a personas en situación de esclavitud, por ejemplo, los campos o los talleres textiles o las ladrilleras. Los organismos de inspección que estaban funcionando bien, mal, más o menos, dejaron de funcionar. Y eso realmente sí es peligroso porque las personas que están en esa situación no se pueden escapar, no tienen la posibilidad de agarrar un teléfono y denunciar, digamos, salen de esa situación de sometimiento cuando son alertados por las autoridades. Y cuando llega esa inspección, nosotros estamos bastante preocupados porque esos dispositivos hoy no están funcionando. Entonces, un poco el trabajo que hacemos es observar las situaciones, las distintas políticas y empezar a realizar observaciones concretas al respecto. Perfecto. Te agradecemos mucho, doctora Mariana de Serra, por haber estado con nosotros en la Gente Soy Defensor. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Motociclistas, primeros en el ranking de accidentes fatales. Cerca de un tercio de las personas que murieron el año pasado en accidentes de tránsito ocurridos en la ciudad de Buenos Aires fueron motociclistas. Las cifras corresponden al informe que cada año publica el de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, en base a la información que recoge la Policía Federal sobre accidentes viales. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.